De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. Capítulo 17. Un despacho telegráfico. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Los grandes trabajos emprendidos por el Gun Club estaban terminados, por decirlo así, y sin embargo, habían de transcurrir 2 meses antes del día en que se dispararía el proyectil contra la Luna. 2 meses que debían parecer largos, como años, a la impaciencia universal. Hasta entonces, los menores detalles de la operación habían sido referidos diariamente por los periódicos. Se leían con ojos ávidos y apasionados, pero debía temerse que en adelante este dividendo de interés, distribuido al público, disminuyese considerablemente, y todos sentían no cobrar su parte de cotidianas emociones. Nada de esto sucedió. El incidente más inesperado, más extraordinario, más increíble y más inverosímil, vino a fanatizar de nuevo los anhelantes espíritus y a sujetar al mundo entero a la más penosa sobreexcitación. Un día, el 30 de septiembre, a las 3:47 de la tarde, un telegrama transmitido por el cable sumergido entre Valentia, Irlanda, Terranova y la costa americana, llegó a Tampa Town, dirigido al presidente Barbicane. Este rompió el sobre, leyó el despacho, y a pesar del imperio que sobre sí mismo tenía, palidecieron sus labios y se turbaron sus ojos a la lectura de las 20 palabras que contenía. El texto de este despacho, que en la actualidad figura en los archivos del Gun Club, decía así: Francia, París, 30 septiembre, 4:00 mañana. Barbicane, Tampa, Florida, Estados Unidos. Reemplazad proyectil esférico por cilindro cónico. Partiré dentro. Llegaré en el vapor Atlanta. Miguel Ardan. Fin del capítulo 17.